mi cha cha cha, qué rico está, mi cha cha cha, para gozar, mi cha cha cha, qué rico está, mi cha cha cha, para gozar. Ven mi negrita a gozar de la dulzura, con este ritmo cadencioso y sin igual. Cuando lo bailes me dirás con sabrosura, qué rico está, qué rico está. Todos los pollos ahí me dicen con dulzura, llévame papi a bailar el cha-cha-cha. Cuando lo bailo yo me siento calentura, no hay otro igual, no hay otro igual. Mi cha-cha-cha, qué rico está, mi cha-cha-cha, para gozar. La dulzura con este ritmo cadencioso y sin igual. Cuando lo bailes me dirás con sabrosura, qué rico está, qué rico está. Todos los pollos ahí me dicen con dulzura, llévame papi a bailar el cha-cha-cha. Cuando lo bailo yo me siento calentura, no hay otro igual, no hay otro igual. Mi cha-cha-cha, qué rico está, mi cha-cha-cha, para gozar, mi cha-cha-cha, qué rico está, mi cha-cha-cha, para gozar.